Y desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se recuerda que hoy miércoles continúa la programación del ciclo Cine de Verano 2014. A las 10 de la noche en la Plaza de Toros, con entrada libre y gratuita, se va a proyectar la película de animación Frozen, el Reino del Hielo. Verano en la ciudad de Arendelle. No podría ser más cálido, no podría ser más soleado, pero eso está a punto de cambiar para siempre. Arendelle está totalmente congelada. Frío, frío, frío, frío, frío, frío, frío, frío, frío. Menuda ventisca en julio, ¿ya? La tierra está cubierta de nieves eternas. ¡Venga ya! Si no hacemos algo, moriremos congelados. ¿Qué es un problema? Yo vendo hielo. ¡Qué mal momento para dedicarse a eso! O sea, es una auténtica faena. Alteza. ¡Cuidado! ¡Qué torpe! No digo que tú lo seas, yo soy la torpe. Tú estás estupendo. ¿Qué he dicho? Hola a todos, soy Olaf. ¡Hola! ¡Qué mal rollo! ¡Yo no lo quiero! ¡No! Hemos empezado con mal pie. Yo sé cómo detener este invierno. ¡Agárrate! ¡Me corté rápido! Oye, oye, oye, oye, baja los pies, que esto está recién pintado. Es que te criaste en un establo. ¡Vamos a recuperar el verano! ¡Qué tortazo! ¡Lobos! ¿Qué tal la cabeza? Soy de cráneo grueso. Yo no tengo cráneo. ¡Oh, carámbaro! ¡Qué mona! Es como la de un bebé de unicornio pequeñito. ¡Solo tenemos que sobrevivir a esta ventisca! ¡No, es una ventisca! ¡Brujes! ¡Es mi hermana! Habría estado bien saberlo. ¡Cabezas! ¡Lanzar muñecos de nieve está muy feo! ¿A dónde vas, fiercilla? Déjala en paz y cálmate. Ya lo estoy. Genial. ¡Oye, oye! Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde. La delegada del Gobierno, Carmen Crespo, que este mediodía se ha trasladado a...